Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Luis Felipe Cardoso Acevedo, compositor, guitarrista, cantante, educador musical y ensayista brasileño. Nació el 16 de febrero de 1964. Empezó en la música como baterista de los 6 a los 12 años y luego se dedicó a la flauta dulce de los 12 años a los 14 y después a la guitarra y al canto. Actualmente toca la guitarra de 6 y 7 cuerdas, guitarra caipira y ukelele hawaiano, además de cantar, por supuesto. En sus comienzos fue autodidacta, aprendió a leer y a escribir partituras a través del curso de guitarra del guitarrista clásico uruguayo Isaías Sabio. Natural de Uruguayana, ciudad del sur de Brasil, de la frontera con Argentina, brasileño, trae en sus composiciones influencias de las geografías musicales de su país y de diferentes géneros del mundo, todos en gran parte enfocados y filtrados en su proceso creativo que el artista denomina guitarra con voz. Tiene 4 álbumes grabados. Sus canciones han sido grabadas por nombres como Mónica Salmazo, Ángela Jobim, Adriana Márquez, entre otros. Además, tiene muchos premios en proyectos de leyes de incentivo como Petrobras Cultural, Funarte y Funproarte. Ha producido bandas sonoras de películas, documentales y además todos sus trabajos han sido galardonados. Escucharemos a Felipe Acevedo desde su CD Tamburilando Canzones del 2012, su canción Balagulá Ximba. Pima na pipoca, despiroca, mandioca, o tato saúda, toca pro samba desentocar. Pima no pandeiro, despiroca, firuleiro, é coisa de brasileiro pro samba desentocar. Pima na pipoca, despiroca, mandioca, o tato saúda, toca pro samba desentocar. Pima no pandeiro, despiroca, firuleiro, é coisa de brasileiro pro samba desentocar. Pima na pipoca, despiroca, mandioca, o tato saúda, toca pro samba desentocar. Pima no pandeiro, despiroca, firuleiro, é coisa de brasileiro pro samba desentocar. Pima na pipoca, despiroca, mandioca, o tato saúda, toca pro samba desentocar. Tato saúda, toca pro samba desentocar. Tato saúda, toca pro samba desentocar. Cachaça pura bucha, apanha o bago seu doto. E toda churumela repica na aquarela, um corta-jaca, sim senhor. E o samba samba mandou me chamar. E o samba mandou me chamar. E o samba mandou me chamar. Pima no pandeiro, despiroca, firuleira é coisa de brasileiro pro samba desentocar. Pima na pipoca, despiroca, mandioca, o tato da toca pro samba desentocar. Pima no pandeiro, despiroca, firuleira é coisa de brasileiro pro samba desentocar. Pima na pipoca, despiroca, mandioca, o tato da toca pro samba desentocar. Pima no pandeiro, despiroca, firuleira é coisa de brasileiro pro samba desentocar. Pima na pipoca, despiroca, mandioca, o tato da toca pro samba desentocar. Pima no pandeiro, despiroca, firuleira é coisa de brasileiro pro samba desentocar. Pima na pipoca, despiroca, mandioca, o tato da toca pro samba desentocar. Tato da toca pro samba desentocar. Tato da toca pro samba desentocar. Chipimba na língua, pambelo benguela. Chipimba na língua, pambelo benguela. Chipimba na língua, pambelo benguela. Balagula bambelo, benguela. Balagula catimba, balatum, chipim, basiriguitum. Balagula bambelo, benguela. Benguela, benguela. Balagula. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Artaud es el tercer álbum de estudio de Pescado Rabioso y el segundo como solista del músico de rock argentino Luis Alberto Spinetta, lanzado allá por 1973. El disco fue acreditado a Pescado Rabioso por razones complejas, pero fue elaborado y grabado por Luis Alberto Spinetta como solista, quien a su vez recurrió a la colaboración de su hermano Gustavo Spinetta, Rodolfo García y Emilio del Guercio, estos dos últimos ex compañeros de Spinetta en la banda Almendra. El título del álbum hace referencia al poeta francés y creador del teatro de la crueldad, Antonin Artaud, a quien está dedicado. El concepto del disco está influido por su vida y obra y expresa la reacción de Spinetta ante la misma. Se trata de una de las obras culminantes de la música latinoamericana, considerada en reiteradas oportunidades no solo como el mejor disco de Spinetta, sino también del rock argentino. Escucharemos a Pescado Rabioso desde su disco Artaud, que es otro de los discos que cumple 50 años en este 2023, su canción Cantata de Puentes Amarillos.

tanto que no puedo despertarme sin amar. Canto y la palabra.